aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar en esta mañana de domingo a nuestros amigos, amigas del auditorio que nos acompañan. Saludamos también en la parte técnica a Roberto Gómez, en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días, con un saludo afectuoso y cordial a todo nuestro querido público. ¿Cómo te va? Muy bien, Jorge. ¿Tú cómo estás? Aquí nada más, esperando que podamos disfrutar de un día soleado. Ajá. Como parece que está haciendo. ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de bueno? Pues ahora sí que la boda del año es la primera plana de todos los diarios este domingo, ¿verdad, Jorge? Sí. Entre Enrique Peña Nieto y Angélica. Pero no sé por qué están diciendo que todavía no me acabo de informar muy bien que fue una boda pecaminosa. No, ¿por qué? Sí, porque alguien... Él fue casado, pero obviamente enviudó, según se sabe. Sí, sí, sí. Y al enviudar, lógicamente queda roto cualquier vínculo matrimonial y cualquier compromiso de carácter espiritual con la Iglesia Católica o con la que se haya casado, quiero suponer. Uh-huh. Esa es una. Pero ella no sé, ella aporta 3 hijos o 3 vástagos al matrimonio y ese es el problema, que no sabemos. Yo, en todo caso, no tengo toda esta información. Rosa. Ajá. Rosa quiere decir, porque antes a las páginas de sociales le llamaban literatura rosa o algo así, ¿no? Uh-huh. Como la zona rosa. Entonces, no sé si ella fue casada o no. Sí, mira, la verdad es que yo no estoy muy bien enterada del asunto, pero sí ella estuvo casada en un matrimonio con, me parece que el hermano de Verónica Castro, el güero Castro. Pero al parecer no hicieron... ¿Verónica Castro cantaba con los Castro? No. No, creo que no. Porque había en mi época un conjunto de veracruzanos que se llamaba los Castro. Ajá. Pero al parecer creo que no hicieron válido o hubo algo por lo que invalidaron el matrimonio religioso. Pudo no haberse consumado el matrimonio, como suele suceder algunas veces en las cuales alguno de los cónyuges tiene algún problema de carácter fisiológico y el cónyuge... No contrario, el otro demuestra ante jueces con veracidad que no pudo realizarse la conjunción, el ayuntamiento, en el sentido literal de la palabra, y no habiéndose ayuntado, conjuntado, o como diría de la micha, realizado el acto amoroso que anuncia los viernes con profusión de algarabía, no tocó. Hoy no toca. Pero, no se diga. Pero en este caso sí tuvieron 3 hijas. Ah, entonces sí tocó. Sí. Digo, sí. Cabe la posibilidad de que, bueno, quizá la iglesia no vaya tan lejos, pero problemas de ADN, eso no tiene nada que ver. Bueno, en fin, ellos, es decir, que ella fue casada. Sí. Ergo, el matrimonio está bajo la como diré yo, la huella terrible y negra del pecado. No. Bueno, no. Pero tú sabes que con unos cuantos arreglos Vaticano. Sí. No sé, yo creo que alguna persona de la Iglesia Católica que tenga cierta relación con el dinero, la economía, las finanzas, los triquetes, no, negocios y todo eso, podría ocasionalmente pues dejarse convencer dentro de la bondad evangélica de todos los mandamientos, dejarse convencer y anular cualquier sombra de duda para que el matrimonio fuese así. En todo caso, los novios lucían muy bellos, según se vio en la televisión. Una pareja muy amable, muy gentil, ella vestida de con una adorno de Versace número 3, yo creo, no sé si sea por números. ¿Quién sabe? Con una cola muy amplia de unos 16 metros, yo creo, según cálculos establecidos por el meteorológico. él con un estricto frac conforme a la moda londinense, y todo fue muy bien, y muy que bien. Todo aquello viera reforzar el espíritu del espectáculo televisivo del cual estamos tan necesitados, pero al mismo tiempo tan acostumbrados en la vida política de la nación. ¿Tan? Está bien. ¿No te dan ganas de casarte? ¿Otra vez? No, creo que no. La realidad es que esa clase de espectáculos, en el buen sentido de la palabra, son muy útiles dentro de la mercadotecnia para subir. Después viene un encuentro de fútbol, vienen los Tiburones Rojos de Veracruz contra los Capoteros de Banderilla y los Lechugueros de Jilotepec, y ahí se va entreteniendo el pueblo y forma parte del espectáculo fundamental tan necesario en la vida electrónica de México para conducir al país. ¿Cómo la ves desde ahí? Muy bien, ahora sí me agarraste de bajada, Jorge. No sabía yo qué contestarte. Está bien. Pero oye, ya pasando a otras cosas, pues resulta que otro espectáculo fue lo de Diego ayer, que si lo liberaban, que si siempre sí, que si siempre no. Al fin y al cabo, pues no. No hay noticias confirmadas y Diego sigue secuestrado. Diego Fernández. Sí, yo no sé la. Yo creo que estamos dándole demasiada importancia a una puntada de borrachos. Te voy a decir cómo lo veo desde aquí. Sí. 4 o 5 locutores. Después de una semana de carga específica, vaya, de estar inquietos, de estar angustiosos, en esa lucha, en esa carrera como hipódromo desencarnada que hay en los medios de comunicación mercantilistas por ganar la noticia. Ganar la noticia es no es estrictamente un ejercicio periodístico, es una lucha de la central de abastos. Sí, es fruta podrida. Es echarle cera a las manzanas para venderlas bien y que por dentro esté la gusanera, aunque por dentro la comercialización de la información en México lleva a caminos insospechables. Yo me acuerdo cuando informar en México era peligrosísimo. Sí. Te habla y en serio alguien que más o menos 16 o 18 veces estuvo a punto, no subo a punto, es decir, me corrieron, porque informar era, con verdad, era una denuncia. Informar lo que no convenía era motivo de expulsión, porque la información finalmente tenía un valor que no le convenía al que tenía el poder, entonces va para afuera. Y ahora pensándolo, fíjate, un día hice la anatomía del pan. Así seco en el periódico. Y yo de mala leche llevé unos bolillos y unos virotes y unas, panes. Para ver cómo se hacía, qué tenía, cómo lo vendían, quién ganaba. Tenía su sentido social, pero no grave. Pero sí grave. En cuanto que había un partido de la oposición que se llamaba PAN, y no convenía mencionar en la televisión la palabra PAN, y me corrieron. Nada más por eso. Sí, sí. Porque ahora examinando eso y encontré ahí un recorte periodístico, Saldaña prepara la anatomía del PAN, digo, cuño, ¿por qué me corrieron aquella vez? Pues solamente porque era PAN, porque publicitariamente no convenía. Entonces, ahora puedes hacer lo que quieras, efectivamente. Yo no sé hasta qué punto colaboré para que así sucediera, pero como no sucede nada, no sucede nada. Pero hay y prevalece la antorcha inapagable del poder y de la lana. Y si yo saco la noticia más escandalosa, más abyecta, más mentirosa, sea lo que sea, voy a tener más audiencia y voy a ganar más. Al patrón, el patrón, el dueño, el propietario, el concesionario, el permisionario, el jerarca o la cadena o lo que sea, le vale gorro. Lo que le importa es sacar más dinero en menos tiempo. Sí, más dinero en menos tiempo. Sí, sí. Y el poner entre comercial y comercial hasta 30, entre noticia y noticia hasta 37 comerciales, le conté el otro día a Loret de Mola. 37. Es obvio que el tiempo dedicado a la comercialización es mayor que el dedicado a la noticia, de manera que tú pones la televisión y de cinco veces que la pones, cuatro están comerciales. En comerciales, sí. O tres. Pero es muy difícil agarrar una noticia en medio. Bueno, entonces te voy a decir lo que pasó. Vamos a jugarle una... entonces en el Twitter comienzan. Es un elemento el que ya hay que tomar en cuenta. Por el tiempo. Es decir, si ahorita yo voy pasando y veo que llevan un señor vendado, dijo, ahí va Diego. Y llego y se lo digo a mi cuñado, a mi novia, a mi amante, que a su vez tiene un señor que vive en México, que a su vez tiene uno que vive en California, y en el tiempo que te lo estoy contando la noticia está en Europa. La noticia no, mi comentario. Y consta que esto no lo estoy criticando, simplemente estoy diciendo una realidad. Entonces, en una mesa de borrachos, de locutores que el sábado, que trabajaron toda la semana, estaban hasta atrás, y a alguien se le ocurre, vamos a jugarle una broma al público. Mira, ahí está la televisión, sírveme otra, órale, sí, pásate la cajita blanca, esa que está ahí donde están los cigarros. ¿Cuál? La blanca, la de acá. Ah, pero esos son de tabaco. Bueno, pues aunque sea. O lo que tú quieras. No, bueno, ahí pones los comentarios que quieras. Pícala, pícala ahí. Aparece el jefe Diego y tal. Mándasela, ahora lo verás a quién. Mándasela 5 a 6. A ver, ¿a quién encuentras? Mándasela a López, a Gómez, a fulano de tal, a Adela, a Carmen. Bueno, mándasela 10 o 12, a ver a cuál pega. Pero invéntate un nombre para que no te vayan a caer. Y se inventa un nombre, pone la noticia de que encontró al jefe Diego. Alguno de ellos acelerado y con la ambición evidente de ganar más en menos tiempo y conservar el estatus de poder. Información, evidentemente que es poder, pero información podrida es poder podrido. Hoy no puedo apuntar porque no vino la muchacha, pero es filosofía de Güemes o de Banderilla, donde sea. Si tú informas de una manera podrida, sí tienes poder, pero ese es un poder, ¿cómo te diría yo?, corroído por el acomodé lugar. Es un poder desprestigiado. Entonces la televisión tiene poder, sí, pero no prestigio. Eso es un hecho. Entonces alguien llega así y dice, periódico, oye, yo colaboro contigo, lo encontraron, sí, y entonces subtítulo, aparece después de 197 días el jefe Diego, cae de una manera excepcional para levantar el espíritu del optimismo mexicano junto con la boda de este muchachito del Estado de México, de Peña, y de la Gaviota. Y son dos magníficas noticias. México se levanta y crece. Cumbre de Cancún, el mundo se fija en Cancún. Aparece el jefe Diego, se casa la Gaviota con Peña Nieto, o Peña Nieto con la Gaviota, o lo que sea. Joder, qué buenas noticias. Ahora, falta que gane el América contra los chileros de Veracruz, y la hacemos, porque la semana comienza con una sonrisa optimista en el panorama de la información nacional. Joder, ese es el México. Y por dentro, podridos como la manzana que les platicaba. Digo. Sí, así se elabora. Cosas. Sí. Entonces ya en la mugre esa del Twitter decía, ay, le jugaron una mala pasada a Pepe, pero ya pidió perdón. Ah, qué nobleza. Evidentemente que fue nobleza, no le quedaba otra. Sí. Pero es por aborazados en la noticia. Imagínate tú la responsabilidad tan grande que se tiene al decir tengo una fuente informante. La fuente informante era una mesa de borrachos. Digo, es una hipótesis, evidentemente, ¿no? Espero que ustedes lo estén tomando así. Pero es muy factible que sí haya sucedido. Porque los delincuentes, en el hipotético caso, y es deseable que esté con vida Diego, ¿tenían algún interés en decir ya apareció cuando no apareció? No. Yo pienso que si está el señor que fue procurador, casado con la señora que canta, no me acuerdo cómo se llama, y se comunican con él o con ella, deben tener todas las formas de comunicarse, y se acabó. Uh-huh. Y le dice lo que le tenga que decir, inclusive ya lo soltamos o no lo soltamos, o el dinero o lo que sea, ¿verdad? Bueno, adelante, por favor. Una pausa, Jorge, inmediatamente estamos de regreso. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Esta mañana no vino Emma, Jorge, pero por ahí está ayudándonos nuestro operador a tomar las llamadas. 5518-7760, la da sin costos en 1-800-581-8248 y sus mensajes de texto vía celular al 30500. Adelante, Jorge. Fíjate lo que significa. Estoy leyendo un parrafito aquí de proceso y no resisto la tentación de leerlo porque es muy revelador. No tengo el contexto. Pero me vale gorro porque dice, el Güero Castro, que no sé quién sea, confirmó la versión. Primero nos casamos en una iglesia en México y después hicimos una bendición en Acapulco. Mm-hmm. Lo cual, la secretaria de la iglesia de Fátima fue despedida después de lo que dijo. La arquidiócesis primada de México emitió un documento que declaraba inválido el matrimonio entre la actriz y el productor televisivo. Es decir, la iglesia tiene que reconfirmar para que todo siga el curso natural de los acontecimientos, según el guión establecido, deberían agregar. Como todo un buen reality, el escándalo creció cuando la actriz Verónica Castro, hermana del productor, y una de las primeras en impulsar la carrera de Angélica Rivera, apareció en la portada de la revista Hola, declarando, qué bueno que todo el mundo sea feliz, pero vamos a ser claros, ahora resulta que mi hermano y Angélica se casaron de a mentira. Es decir, a la señora Castro le extrañaba esto. La carrera de Castro ha quedado congelada desde entonces por haber declarado eso. Ha quedado congelada en las pantallas de Televisa. La telenovela Los Exitosos Pérez, a esta yo la veía grabada en Argentina, tuvo un abrupto final, que es que por falta de rating, argumentó Televisa. Las contradicciones provocaron que el proyecto de la boda se cancelara durante 2009. Fíjate, todavía en septiembre de ese año, en la revista de espectáculos, se rumoró que Angélica Rivera regresaría a la pantalla con un papel adecuado a su imagen. ¿Me entiendes? Qué triste, diría mi abuelita, ver a mi iglesia metida ya no entre las faldas de los jerarcas eclesiásticos, sino entre las minifaldas de los corredores del poder electrónico, o sea, de la telenovela. ¿Qué dirían aquellos varones de la humanidad que entregaron su vida al servicio hipotético de la bondad de Cristo? De aquellos que se han sacrificado en los campos de misioneros entre la lepra, de aquellas tantas mujeres que de una manera patológica o no se han roto las rodillas rezándole a Dios en una vida de recogimiento espiritual, para que su misma iglesia ahora ande enredada en los corredores de la televisión, y ya dije, entre las minifaldas de la vida artística y de la farándula, coño. Sí, por eso te digo, estuvo muy raro todo este pues asunto. Sí, hombre, qué pena que las cosas sean así. En fin, no Terry, uno, no es que sea escandalizante, porque ahora el termómetro del escándalo ya es muy largo o muy alto, como quieras, ¿me entiendes? Ya necesitan muchos quilates, pero pues vale, gorro. Y con eso se entretiene al pueblo, imagínate tú. Qué pena también que nuestras democracias no hayan podido hacer un pueblo más evolucionado, más útil. Ayer decía alguien, cuando decía yo, no, es que Pepe Cárdenas lo que quería es que se abalanzó. Sí. Y otro decía, dice, ay, ya déjenlo, ay, ya no hagan escarnio, no se burlen de él. No, aquí no, alguien de nosotros no es víctima. Tenemos más de verdugos que de mártires. Somos unos criminales mañosos, manejadores del pueblo, explotadores de la buena voluntad. A mí me remuerde la conciencia cuando la gente piensa que pueda yo, como algunos que tienen la gentileza de decirme, y desde luego no es cierta, porque no lo hago a propósito ni soy fruto de ninguna preparación, ay, que sus programas nos han enseñado. Pues para que sepan, no los hago por enseñar, los hago por patología personal, me gusta, y lo he demostrado, Betty, lo sabes. Sí, lo sé lo, bien. No lo he hecho estrictamente por lana. No, claro que no, me consta. Veces ni los cobro porque me gusta. Sí. Si no me gustara, joder, que sí lo cobraba, ¿no? Bueno, debo decir que otras veces sí he cobrado. No, incluso a mí me han dicho, hoy se ve que a Jorge y a ti les gusta mucho su profesión. Pues sí, porque nunca cobramos nada. Sí, somos, bueno, yo en todo caso soy mañosísimo, ¿entiendes? Sí. Entonces, así queda, pues. Pero yo no compadezco ni a los borrachos. Bueno, los borrachos hicieron su broma. Sí. El otro, pues fue paciente de una broma de sus mismos colegas. Y lo que sí se revela es lo endeble de la comunicación. Uh-huh. Y el aborazamiento que tienen los medios en general para sacar provecho de una u otra forma acerca de la noticia, no importando la esencia verdadera de lo que es la evolución del pueblo culturalmente, porque la información finalmente tiene que ser cultura. Y al pueblo de México se ha procurado de una manera exhaustiva y bien seleccionada, bien dirigida, a tenerlo convenientemente desinformado. Y el principal conducto, tubo, vector, dirían ellos los intelectuales, el principal cauce por el cual llega la desinformación, la confusión natural para tener al pueblo futbolizado en el sentido peyorativo de la palabra, es la televisión. Ayer lo decíamos cuando estuve en el programa, porque ayer hicimos un programa porque se termina mi contrato en Canal 4 más, y el público decía, algunos, oye, síguele por favor, y sabe qué, y digo, bueno, yo seguiré siempre y cuando llegue al canal alguien que no tenga una filiación directa con la televisión mercantilista de México. Si la televisión mercantilista pone a uno de sus tentáculos, como se rumoraba, pues entonces yo voy a tener que salir. Si llega algún joven veracruzano con buenas ideas y buena intención, como algunos advierten en Javier Duarte, bueno, pues ojalá y le guste el programa, y con las modificaciones requeridas, porque hay que modificarlo, continuamos mientras, ahora sí, mientras el cuerpo aguante, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que falla fundamentalmente? Adelante, mi querida Betty. Pues Has dicho la verdad en todo esto, Jorge. Todo este fin de semana, entre lo de Diego, entre la boda de Peña Nieto y la gaviota, entre que continuaron los festejos del centenario de la revolución, que ya decimos, ya basta, y pues bueno, el fútbol, y obviamente pues sigue la mata dando, porque mañana va a venir Madonna, una cantante de pop de Estados Unidos, va a venir a inaugurar un gimnasio, y pues obviamente todos los ojos van a estar volcados a eso. Así es que pues nos tienen al pueblo pues entretenidos una cosa tras otra, y luego viene lo de Cancún, y en fin, así estamos, Jorge, con tal de que pues sigue prevaleciendo lo trivial por encima de lo importante. Sí, lo que sucede es que lo endeble, la inconsistencia de la democracia del siglo pasado y de esto, después del año 50, de la mitad del siglo pasado, es haber confiado a la televisión la tarea de consolidar la democracia. Consolidar, yo lo entiendo por hacerla recia y fuerte. El pilar de la democracia en un pueblo ignorante es débil, porque los elementos que componen esa masa y ese cemento, si no tienen educación conveniente, como es el caso de México, el pilar no resiste. Entonces alguien, y la televisión dijo, aquí estoy, yo voy a ser resistente a ese pilar, y vamos a hacer, en una palabra, Iniciativa México. Vamos a teletonizar el país, es decir, todo lo que tenga que ser para consolidar la cultura, el afecto, la sonrisa, la música, la comida, el lenguaje, no se me olvide, la diversión. Por medio de la diversión, yo voy a hacer que este México sea un México sonriente. Sí, pero hueco. Hueco porque, por ejemplo, en el caso de Diego, falso. En el caso de la cumbre de Cancún, leo en el periódico de hoy, el río Sedeño terminará como drenaje. No, mi querido Omar Zúñiga, director del diario Jalapa, no terminará. Desde hace años es un caño de drenaje. Y era el río bellísimo al cual le cantó el gran poeta Joaquín Arcadio Pagaza, hablando de sus liquidámbares y de sus mariposas. Ahora es un caño. La boda, bueno, pues la boda está entre las pantimedias, sí, de la señora Castro y de no sé quién más. Diego no era cierto. Y así por lo consecuente, estamos viviendo una época en la cual el poder y el poder televisivo no han podido consolidar el edificio de la democracia. Y eso es lamentable. Fíjate, mi querida Betty, que ayer, y te lo voy a mandar, empezó a llegar una noticia por internet, dicha de otra forma, pero que yo no sé, pero tengo la seguridad plena que en el primero o segundo programa que tú llegaste, yo empecé a hablar hace 3 o 4 años de la puertorriqueñización de México, ¿sí te acuerdas? Sí, por supuesto. Cuando usaba yo la palabra puertorriqueñización para definir un deseo inconsciente de hacer un Estado libre asociado. No, incluso yo lo pensé, qué exageración. Nada más que no te lo dije porque dije, voy llegando. Sí, sí, tenías que portarte bien. Sí. Ahora te darás cuenta que no es una exageración y que lo están diciendo de una manera sistemática muchos de los comentaristas más celebrados o más reconocidos, e inclusive en este artículo ya aparecido en Estados Unidos, habla de la coyuntura que hay para que Estados Unidos, con una tendencia establecida, pueda tranquilamente llegar a México, cosa que alarma a cierta parte de mexicanos relacionados con la milicia, quienes no habían previsto que una guerra de esta naturaleza pueda ser endeble a nuestro país en vez de hacerlo fuerte. Y ante eso, un país que vive de las ganancias de diferentes guerras necesita otras guerras. Y si nosotros inventamos una, pues bienvenidos, bravo, ¿no te parece? Pues no sí. digo que haya sido a propósito, o sí. No, pues, bueno, ninguna es no. a propósito. Eso es lo que tú piensas. ¿O sí? o sí. Ahí queda la duda, ¿no? Ajá. Adelante, Betty. Una pausa nuevamente, enseguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos, tenemos llamadas. Jorge José Ángel Fuentes de Aguascalientes dice que está de visita en Ecatepec y que le han recomendado mucho el programa, que si hay alguna página de internet para escucharlo en Aguascalientes. Puta, dice en Veracruz. Ahorita te digo, compañero. A ver, mira. Sí, hay otras llamadas, pero dime. Hay que decirle, está en algo que se llama La Nueva República en internet. Está en notipoemasco.cc. Está en Radio AMLO TV y desde luego en ABC Radio. Y ya está, y ahí lo encuentras. Y ahí búscale nomás. Sí, ya, ¿verdad? Sí. Okay. Adelante. La familia Gómez dice: saludos desde Tulancingo, Hidalgo. Dice: señor Saldaña, ayer lo vimos en una película de la India María. India, me has explotado mucho, y no he cobrado ni una flor de tu jardín. Adelante. También el señor Cruz dice: señor Saldaña, a propósito, dice, ¿y no viviríamos mejor en México, o se vive bien en Puerto Rico? No, dice, no viviríamos mejor los mexicanos como en Puerto Rico, porque aquí ya la inflación se disparó, dice el señor Cruz. Depende. Depende de lo que usted le llame vivir. Si vivir es comer, posiblemente sí. Ahora, si conjuntamente con comer usted reclama ser libre, ahí está más capulín el asunto. Yo entendería por vivir una serie de condiciones sine qua non, que quiere decir condiciones esenciales para que se desarrolle un ser humano. Pues las vacas también les echa usted pastura y les echa melaza y les pica pastura y les da de comer lo que quiera, y están muy felices. Se las ve y están contentos y voltean a verlo y parece que le lanzan un mensaje de gracias, don Jorge. Parece. No necesitan más. Pero si usted ve lo que pasa en Asia, dice: oye, yo reclamo que se cumpla lo establecido en la Constitución que nos hicimos y que pueda yo vivir con tranquilidad, no que tenga que estar poniendo trampas y metralletas como el señor de allá, que cometió, yo he pensado mucho, ha cometido varios errores, pero eso lo platicamos otra vez, el que defendió su rancho. Bueno, entonces sí se puede vivir mejor en Puerto Rico, indiscutiblemente, pero le voy a poner otra. En Puerto Rico viviría bien si tiene dinero y trabaja. No tendría libertad, no tendría soberanía, no tendría bandera, lo cual son tonterías, va usted a decir. Depende también. Pero en Costa Rica no hay ejército, o no había ejército, no había... Hay seguridad, por ejemplo, hay democracia, no hay trinquetes, hay menos corrupción y más educación que en México. Es otro ejemplo que también se puede pensar. Adelante. Y también Guillermo Suárez de Culhuacán dice: este programa no debería de durar una hora, sino más. Felicidades, ya échenle muchas ganas. Tratamos, ¿verdad, Jorge? Sí. Adelante. Oye, pues también ayer se manejó una nota que obviamente no voy a manejar así como Milenio y otros diarios, porque obviamente hablaron de que Ebrard está aplaudiendo al presidente Calderón en su estrategia de la lucha antinarco y que Andrés Manuel está hablando de que es un rotundo fracaso, pero subrayando que Ebrard está aplaudiendo al presidente Calderón. Lo dijo y lo en qué sí lo dijo, pero en el sentido de no de felicitarlo por todas estas cuestiones de que sean una estrategia óptima o buena, sino el del sentido, dice, de entrarle a la lucha antinarco, que nadie antes había tomado las riendas en ese sentido, lo cual también nosotros hemos mencionado. Qué bueno que se tomó la decisión de combatirlo, pero no de esta manera en la que se está haciendo, de una manera poco inteligente y con falta de estrategia, ¿no? Sí. Aquí ya no es tanto el hecho de examinar si la guerra, es que la guerra está emprendida de una manera sospechosa. Si cuando haya una matazón, cualquier matazón, fíjate, como las declaraciones de Chávez, del secretario de la seguridad, ¿cómo se llama? Genaro García Luna. De García Luna y de Blake, son muy coincidentes, pero sospechosas. Le llamo sospechosas porque no encuentro ahorita la palabra necesaria para llamarle, dejan una duda. Es muy el hecho de que coincidan en su reflexión me alarma. Los hechos delictivos, si agarran a un criminal y lo destrozan, dicen, ahí la llevamos, vamos para adelante, vamos a triunfar. Si ellos matan a una mamá y a sus niños, hipotéticamente por equivocación, que simplemente es patología, perversidad y violencia innecesaria contra los propios, y demuestran que no les importa al público, a pesar de este dolor, vamos a seguir adelante. Si el narco reacciona y mata a gente, dicen, ya ven, todo esto nos indica que debemos seguir adelante. Todo, sea lo que sea, ellos lo traducen en abono para continuar la lucha. Pero hay cosas que se callan y se ocultan. Cuando dicen, dos comandantes estaban al servicio del narco, no hay noticia. Cuando 20 policías cobraban dos sueldos, una con los narcos y otra con el gobierno, no hay noticia. No les duelen las pérdidas, pero sí todo lo traducen en un incentivo para continuar la lucha. No hay nadie que diga, los generales en las batallas manejan el arte de avanzar, pero también el arte de retroceder. En la guerra sí se vale, como usando una terminología que usan nuestros políticos, hacerse para atrás para eludir el embate del enemigo, que creía que estábamos en esta posición. Échate para atrás porque ahorita va a tirar para acá, que tire pero que no estemos. No, el mexicano dice, un paso para atrás nunca, adelante. Y dice, échate para atrás porque nos van a dar. No, adelante y mole. Sí, aunque nos vayamos al precipicio. Pues puta, eso es, ese es el antisoldado, es antiestratégico, estratiote soldado. Un soldado se tiene que agachar, agáchate porque si no te dan, güey, ¿eh? Sí. Ese es evidente. Y fíjate cómo la filosofía presidencial a la cabeza no se agacha ni a más. Claro, como los muertos no los ponen, los muertos es el pueblo, las bajas somos nosotros. Es que es muy cómodo estar en una lucha en un búnker donde nosotros no arriesgamos. ¿Qué me importa que se mueran ellos? No puede ser. Por eso decimos que había que reestructurar el estilo de la lucha. ¿Cómo va a ser que, fíjate, no solo tenemos el temor de los delincuentes, sino el temor de nuestros defensores? Puta, qué grave es lo que estoy diciendo. Sí, ¿cómo va a ser que nosotros vivamos con dos temores? Por favor, libérenos de uno. Sí, nos están volviendo locos. ¿Qué hacemos? ¿Sí? que sepamos que ahí viene un policía. Ay, mano, qué bueno que ya viene. Ahorita ve usted entrar a 7 policías aquí, por esto. Pues a ver, tráncate, cierra. Yo digo cierra. Suelta los perros. Mínimo, ¿no? Agua allá a telefonear. Oye, Fidel, ¿qué tú mandaste? Debo explicar, dije Fidel, porque Fidel se llama el presidente municipal de Banderilla. Ah, claro. No, el otro no se pone. Sí, ya decía yo. No, sí, sí, Fidel, el de aquí. Que ayer escuché una guaracha que dice, te queremos, Fidel, te queremos. Digo, ¿qué hago, cuatín? Te felicito, Fidel, que tienes tu guaracha. Dice, no, usted está choteando, Jorgito. Porque la guaracha no es para Fidel, el de Banderilla, ¿me entiendes? Uh-huh. Bueno, adelante. Oye, también nos llama Javier Cimentals. Buenos días, desde la tierra del Cabernal de Guadalajara y del gobernador Etilio. Dice, ojalá que pudieran comentar algo de Onésimo Santísimo de Catepec. Excelentísimo, ya cómo andará de su corazoncito. ¿Quién sabe? Ya se alivió, ¿verdad? Pues yo creo que sí, ¿no? Sí. Pero nunca me duda que tiene rasgos de extraordinaria y simpática patología, ¿verdad? El hecho de presentarse en público todo rozagante, estaba lleno de salud. Después de una cateterización, o quién sabe cómo se llame. Sí, fue llevado de emergencia, estaba en cuidados intensivos y de repente comiendo carnitas. De veras, y luego va a un restaurante anticardiaco, ¿no? Sí. Porque ir a comer carnitas es lo más perjudicial que puede haber para el corazón. Pues qué onda. Sí. Bueno, adelante. Una pausa nuevamente, seguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Jorge Arturo Robledo nos llama desde Tuxtla Gutiérrez, dice: saludos, los escuchamos de vez en cuando. Ojalá, gracias. Ojalá que nos manden un saludo hasta. ¿Cómo no? A mis amigos de Tuxtla. Tengo excelentes amigos. A Absalón Castellanos, conocí a don Absalón alguna vez. Y a los Jalil de por allá. Bueno, y a mi amigo Domingo Muguira, que bueno, es de Córdoba, pero allá tenía su beneficio cafetalero. Adelante. Dice el señor Carlos Fragoso de Narvarte. Saludos, Betty, señor Saldaña. Dice, lo de la liberación de Diego Fernández de Ceballos fue un borrego, así dice, fue un borrego para quitarle publicidad a la boda de Peña Nieto. Pues bueno. Es que ya no se sabe quién. Si la televisión lo manejó así, cada vez que hay un hecho de esta naturaleza, nadie examina, y a mí me da cierta tentación que nadie examina el beneficio publicitario que obtiene la televisión como rectora, como recipiendaria o causante. Es la causa, el efecto, es el leitmotiv, o como se llame, es la esencia de todo. Me recuerdo siempre el verso de, me parece que de Manuel Acuña, y en medio de nosotros, mi madre como un dios, y México tendría que decir, y en medio de nosotros, la tele como un dios, como un juez, como un rector. Si es boda, ahí está. Si es cumbre para que el mundo se pudra, ahí está. Si es un secuestrado, secuestro, ahí está. Si es todo, en todo, el juez es la juez, es la televisión, el verdugo es el locutor. A él le toca entrevistar, decir, dudar, reírse de, ningunear, subir el audio para que no se oiga, magnificar cuando conviene y trivializar cuando es necesario. Sí. El juicio teológico fundamental en México lo marca la televisión, y de todo saca raja. de todo saca partido. Es un hecho, perdón, así lo veo. Adelante, por favor. Dice, buenos días, señor Saldaña. Betty, dice, si el preciso va a foros internacionales y en todos habla en inglés, habiendo traductores, ¿su papel entonces es de embajador gabacho, señor Saldaña? No, es un adornillo que tiene uno para decir, vamos, pueblo en francés, a ver. No, soy presidente. Entonces, yo creo que hay algunos, yo me acuerdo en alguna ocasión, no me acuerdo de qué presidente, pues tan viejo soy, que decía que hablaba inglés, pero que él, para ser fiel al país, que en su 99.9% no habla inglés y le vale gorro, de la misma manera que al 100% de los gringos les vale gorro el español. No tenemos por qué andar de agachones ahí tratando de que nos comprendan muy bien. Pero si hablan un inglés como el de Ford, pues es como yo, I want to speak you because you are not for to know, but I cannot for to say. Usted no está para saberlo, pero yo tampoco no está usted para saberlo, pero ¿cómo dice? No está para saberlo ni yo para contarlo, ¿no? Algo así. You are not for to know, and I am not for to say. Así hablaba Fox, creo, ¿no? Sí. Bueno, adelante. La señora María de Los Ángeles Robles de Tláhuac dice, estoy muy preocupada por las excavaciones que están haciendo en la profundidad del mar, señor Saldaña, y de eso ya se dio cuenta Greenpeace, Greenpeace. Y están cobrando millonadas de pesos y el presidente no hace nada. Por favor, hagan un comentario al respecto. Bueno, pues ¿qué es? Es que son mares, es que son los manglares de Cancún, es sí, que es bueno. Todo, ¿no? No, pues si los manglares y ahí donde ponen los hoteles. Y todo. Yo fui a uno de esos hoteles a pesta de la refregada. Yo creo que se muere. Primero que son sucios y echan todo el desperdicio al agua del mar. Y luego viene la marea o la regresa la marea. Es un desmadre, en realidad. Es la sedeñización. Es mi río, que era mi río de niños. Yo eres un caño. Adelante. Y también el señor Carlos Sánchez de Nicolás Romero dice que habla anticipadamente para desearles muchas felicidades, que sea feliz en el año y que dure muchísimo tiempo el programa. Gracias, señor, muy amable. Vamos al notipoema, Jorge. Se va a explicar por sí mismo, para dedicado a los hombres que llegan al poder, pero más que todo a los que se van del poder. Ser o no ser en México presente no es existir, vivir o proyectarse. Ser es salir a medios, presentarse al abúlico juicio de la gente, ante el altar, televisión, casarse. Ser es tener el rayo refulgente, ordenar, concurrir, omnipresente, bendecir, prometer, multiplicarse. Tiene el poder cierta inmundicia y lodo. Perderlo es la expulsión del propio cielo. Tener poder es imponer los modos, obedecido en todos los recodos. Si lo pierdes, qué pena, no hay consuelo. El que pierde el poder lo pierde todo. Eso sí, ¿eh? Eso que ni qué. Y qué feo se siente, ¿no? Debe ser. Sí, ¿no? Oye, ¿a quién se lo mandamos? ¿A quién? Ay, déjalo así. Oye, pero nos llama la señora Graciela Rodríguez. Saludos, felicitaciones, señor Saldaña. Dice que ayer vio tu programa de televisión. Felicidades, y ojalá que no lo quiten, dice la señora Graciela. Pues muchas gracias, esperemos, ¿no? Vino mucha gente ahí, estuvieron muy amables todos, muy muy gentiles. Ajá. Bueno, adelante. También Álvaro Albarrán dice, señor Saldaña, en relación al presupuesto, esa cantidad de dinero, 3 billones, es difícil de imaginar. Estamos hablando de una cantidad de millones de pesos. Todo este dinero proviene de impuestos que usted y yo pagamos, de las divisas por la venta de petróleo crudo de exportación, de los incrementos a la gasolina, al gas, al diésel, etcétera. como podemos darnos cuenta, todo ese dinero no es del gobierno ni de los gobernantes, es dinero que pertenece al pueblo, y lo menos que podríamos esperar es que los administradores de nuestro dinero lo emplearan para satisfacer las demandas de salud, educación y vivienda y bienestar de todos nosotros, porque al final de cuentas el pueblo es el dueño de ese dinero. Pero ocurre todo lo contrario, los administradores se reparten nuestro dinero para darse una vida de reyes. Así sucede, no está bien empleado, ¿verdad? Diría yo. Sí. También el concepto de burocracia. Burocracia, yo creo que el mexicano tiene espíritu de becario. Trabaja y luego, una vez que trabaja y tiene su sueldo, hay que darle una compensación porque haga su trabajo. Sí, hay cantidad, yo mismo me doy cuenta, decir, bueno, no, ese es mi sueldo de acá. Bueno, pues por ese sueldo vas a hacer lo que te tienen encomendado. Pues sí, pero se necesita un cable. Ah, pues hay que dar una poca de aportación más. Piénsalo. Ah, pero es que yo tengo que entrar hasta las dos y usted quiere que yo venga a la una. Ah, pues hay que dar una mordida. Eso es la becarización del mexicano. Hacer un trabajo como un puesto inherente a la Constitución y luego pagar porque lo hagan. Si no, están dispuestos. A veces es así, ¿eh? No siempre. Pero eso también pudre muchísimo la economía y, desde luego, el mecanismo del avance del país adelante. Pues ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Que pases un feliz domingo, Betty. Igualmente. Mucho gusto, muchas Jorge. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Florecieron para mí. Dame la sonrisa que dibuja la esperanza. Dime que no te perdí. Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña.